Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Benzema parecía adelantado, el árbitro tenía una cana. ¡Uy, mira que le pasaron con esa! ¡Llegó el rebote! ¡Gol! ¡Qué gol tonto! ¡Gol! ¡Benzema! ¡Gato que se encontró! ¡El gato se fue a encontrar un regalo! ¡El gol bobo de la Champions! 1-0 el Real Madrid. ¿Y qué reclama Karius? Es el culpable del gol del Real Madrid. Quiere sacar una jugando la pelota al lado de Benzema, solamente giró el pie y el gato se encontró con el ratón. Karim Benzema marcando, hay que verlo para creerlo, hay que hacerlo acá, de verdad, un error así, me explico. Bien, seguimos en Estéreo Fútbol. Esta semana se jugarán los partidos de semifinales de Liga de Campeones de Europa entre Tottenham Hotspur y el Ajax de Holanda, luego de esa espectacular eliminatoria ante Juventus, en la que el equipo clásico holandés, que otrora fuera el laboratorio de Johan Cruyff con su fútbol total, le propinara aquella derrota vergonzosa en el nuevo estadio de Juventus. Y el día y el próximo miércoles, posterior a este juego, pues los fanáticos del fútbol nos daremos gusto con el partido entre Barcelona y Liverpool. Clásico, no tanto clásico porque tengan muchos antecedentes, sino por los estilos de juego que en este momento muestran y que generan las delicias de los seguidores de este, el deporte más visto en el mundo. Y para eso, para hablar acerca de lo que fue y de lo que será esta Liga de Campeones de Europa en su etapa final, tenemos como siempre a Antonio María Claret y a Cristian Marrugo. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Castro. Bienvenido, señor Cristian Marrugo. Muchas gracias, Antonio Euclides. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que en esta semifinal de... que me parece que son merecidísimos los 4 equipos que están en esta instancia. Empecemos con la del martes, que es Tottenham-Ajax. Dos equipos que son, tienen un estilo. Tottenham con Pochettino ya tiene un estilo de que es poco común, pero que se está viendo más a menudo en el fútbol inglés, que son los equipos de toque, de llegada, no tan verticales. Creo que va a ser muy interesante esa llave. Creo que el Ajax va a ser fiel a su estilo, va a jugarle tal cual como le jugó al Madrid, tal cual como le jugó a Juventus. Y creo que va a tener bastantes oportunidades, porque a pesar de que Tottenham tiene unos defensas de muy alto nivel, sigue dando muchas ventajas en la parte de atrás. Ya lo sufrió con el Manchester City, en tanto de ida como de vuelta, y por casi pierde la eliminatoria. Entonces creo que en este... Y está Davinson Sánchez, está últimamente en la banca, no está siendo titular. Creo que es un llamado de atención de Pochettino hacia él, cosa que nos preocupa acá a los colombianos de cara a la Copa América, porque Jerry Mina fue catalogado hace una semana como el peor fichaje de la Premier League. Entonces estamos preocupados. Y además viene volviendo de una lesión. Viene volviendo de 10.000 lesiones. O sea, correcto. Sale de una y entra en otra. Entonces creo que, volviendo al tema, creo que aquí el Ajax va a llegar a la final. Confío plenamente en estos niños, porque son unos niños. Entonces creo que ellos saben de que de los 4 equipos son los que tienen menos que perder, porque es de los que la gente menos espera, y eso desde los octavos de final, desde que se enfrentó al Madrid, desde que se enfrentó a la Juventus, son los que menos la gente esperaba que llegaran a estas instancias, y ahí están. Correcto, coincido contigo en que, digamos, son los invitados de honor, casi que inesperados en esta semifinal. El hecho de que vengan sin el rótulo de favoritos es probable que les levante un poquito de presión. Yo creo que, en efecto, vuelvo y coincido contigo en que el Ajax es el favorito por mostrar lo que ha mostrado, y por eliminar a quien eliminó. De hecho, en ambas llaves, el Ajax contra el Madrid y contra la Juventus, se vio un equipo criterioso, se vio un equipo que pasó por encima con bastante criterio a dos gigantes de Europa. Yo creería que no va a tener problemas y creo yo que el Ajax va a ganar de manera fácil y categórica ante el Tottenham, que si bien logró una gesta importante eliminando a Manchester City, creo que se valió un poquito de situaciones fortuitas y de errores individuales y puntuales de Manchester City, que además salió como una tromba a hacer un montón de goles, pero por supuesto se expuso atrás y ahí están las consecuencias. En el partido de vuelta en el estadio de Manchester City, los dos goles de Son fueron errores garrafales de la defensa de Manchester City, no fueron jugada de conjunto del equipo de Pochettino. Exactamente, a eso me refiero. Digamos que se encontró con algunas situaciones que por supuesto las capitalizaron como tenían que ser y pasaron, pero el Ajax digamos que tiene todos los méritos, ganó de manera categórica dos llaves súper complicadas que tenía, nadie los esperaba y creo que es el favorito de la llave. Con respecto al partido de Barcelona y el Liverpool, podemos decir por supuesto sin lugar a dudas que es la final anticipada de este torneo. Son los dos equipos primero con más historia que llegan a esta instancia y segundo con mejor performance desde mi punto de vista. Con dos estilos por supuesto contrapuestos, pero que juegan a lo mismo. El tema de atacar a su rival sin especulaciones de ningún tipo. El Liverpool con su estilo directo de fútbol preciso y muy rápido, y el Barcelona a base de posesión, de manejo y de elaboración de jugadas que a la postre terminen generando los espacios que siempre se han hecho para hacer los goles. Es un partido de carácter reservado, cada quien tendrá su favorito. Yo creo que Barcelona sigue siendo favorito, entre otras cosas porque Barcelona viene con la deuda de la Champions League hace algunos años, máxime si las últimas tres la ganó su rival de patio y su clásico contrincante, y creo yo que esta es la oportunidad de oro para que ellos se saquen esa mufa, como dirían los argentinos, que tanto quieren que Messi triunfe y llegue, digamos, con aire en la camiseta para la Copa América. Sí, creo que esto es un partido de alto calibre. La verdad es que poner un favorito es un poco apresurado. Por lo menos hay que tantear el primer encuentro en el Camp Nou. Yo creo que, empezando que los dos equipos tienen un poder ofensivo terrible. Así que ahí las defensas van a estar a prueba. Liverpool ha mejorado mucho con la llegada de Van Dijk del Southampton, que es el central más caro del mundo en estos momentos, y creo que ha costado cada centavo que pagó el Liverpool por él. Es más, me atrevería a decir que si este muchacho hubiese estado el año pasado en la final contra el Madrid y Alisson estuviera en la portería, hubiese sido diferente esa final. Bueno, si Liverpool hubiera tenido arquero en esa final. Sí, exacto. Era un arquero, pero del Real Madrid. Creo que este ¿cómo se llama él? Glorious Karius. Karius creo que era bastante hincha de Real Madrid en esa época. Entonces creo que las defensas son las que van a estar a prueba en este partido, porque va a haber muchísimas ocasiones de parte y parte, ya que Liverpool es un equipo extremadamente vertical, es un equipo que no baja el nivel los 90 minutos, y eso también hace que dé muchas ventajas en la parte de atrás, al igual que Barcelona. Creo que Barcelona viene con un poquito más de solidez en la parte defensiva. No ha dado tantos goles, no ha concedido tantos goles como ha cedido Liverpool en esta fase. Entonces creo que ahí también viene la parte psicológica. Si de pronto Barcelona se va adelante en el marcador, vamos a ver qué plantea Jürgen Klopp en este partido. Lo mismo pasaría si el Liverpool se va en el marcador rápidamente. ¿Cómo haría el Barcelona para mover sus fichas? Creo que ya tocaría esperar cómo le sentaría esta semifinal a Messi. Creo que hay jugadores que van a ser determinantes en este partido. Messi, por parte de Barcelona, y los dos explosivos que tiene Liverpool, que son Sané y Salah. Y un finísimo Firmino. Roberto Firmino, que creo que es un jugador subvalorado para lo que ofrece. Sí, y es más, aunque últimamente Firmino no está siendo titular en el equipo, juega Origi, pero entra a los segundos tiempos y por lo general termina haciendo gol. Si usted mira este Liverpool, yo creo que es la mejor delantera del mundo, porque sus tres delanteros hacen gol por partido. O sea, si marca Salah, marca Mané y marca Firmino, siempre. A diferencia del Barça en Champions, que prácticamente la parte ofensiva ha recaído solo contra Messi, porque Luis Suárez parece que tiene una maldición en Champions. Luis Suárez hace todo lo que debe hacer un delantero 9 para marcar, pero no lo hace. Entonces no sé si se le va a acabar la maldición en semifinal. Tal parece que tiene varios años en este cuento que no ha podido Luis Suárez en Champions. Entonces esperemos que se ilumine ese día y pueda colaborar con el equipo. Pero lo que sí es seguro es que si el Barcelona se despista 5, 10, 15 minutos con estos tres monstruos que tiene el Liverpool, la va a pasar feo y es probable que pueda hasta quedar eliminado, porque este equipo sabe defenderse y la contra del Liverpool yo creo que es la más letal del fútbol ahora mismo. Desde octavos de final se fueron quedando los siguientes equipos: Roma, Porto, Manchester United, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Lyon, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Schalke 04, Juventus y el Manchester City. ¿Les parece a ustedes que alguna escuela, algún estilo del fútbol quedó por fuera de estas semifinales? Quiero decir, ustedes tienen claro, y los oyentes también tienen claro, a qué juega Barcelona. Es un fútbol de toque, de posesión, y luego transforma esto en goles. Está el Liverpool, que es básicamente velocidad, contraataque, tiene precisión y velocidad, que es muy difícil de lograr en el fútbol. El Ajax de Holanda, que maneja el estilo de fútbol total que puso en marcha el gran Johan Cruyff y que lo perfeccionó con Barcelona. Y luego está el Tottenham Hotspur, que es una mezcla de el equipo inglés clásico con la visión de un suramericano como es Pochettino, que además desde muy joven estuvo en Europa, y eso lo ha ido enriqueciendo con grandes jugadores como Kane, como Dele Alli y como un fantástico Eriksen. Les pregunto nuevamente, o les replanteo la pregunta: ¿creen ustedes que esos cuatro equipos engloban los estilos en este momento que mandan en el fútbol mundial? Bueno, yo creo que en efecto es una bonita variedad, digamos, lo que se está viendo, porque prima el querer atacar, el querer proponer, y eso para el espectáculo, digamos que lo enriquece, y a nosotros, los que nos gusta ver buen fútbol, digamos que nos atrae y nos entretiene muchísimo. Pero por supuesto aquí falta la escuela italiana del catenaccio. Esa es la escuela que creo que se quedó por fuera y que además está quedando un poco rezagada, digamos, en el tema de la evolución del fútbol. Es decir, ya esa escuela, a la recontra tranca de meterse los 11 atrás, así como ganó el Inter de Mourinho en aquel momento, digamos que no está funcionando desde el punto de vista de los resultados. Pero creo que esa es la idiosincrasia de fútbol que se quedó por fuera en esta Champions, creo yo, para bien de los fanáticos que nos gusta ver. Como dijo el doctor Euclides, hay cuatro estilos diferentes en estas semifinales. Aunque este Barcelona no es el Barcelona de Guardiola, ni tampoco el Barcelona en su momento tuvo Luis Enrique. Luis Enrique fue el primero que se atrevió a cambiar un poco el estilo, un poco el 4-3-3. Jugaba con 4-2-3-1 o con 4-4-2, que Valverde lo utiliza mucho actualmente. Pero igual el Barcelona sigue, todavía tiene esa esencia de toque. El ADN, sí. Sí, todavía tiene, tú miras las estadísticas por partido y por lo general es difícil que el Barcelona esté por debajo en la posesión del balón. Entonces creo que a pesar de que se ha atrevido a explorar otras tácticas... Lo que pasa es que ha ido evolucionando. Porque no, tienen que hacerlo así, porque visto está que en algún momento dejaron de ganar solamente haciendo lo que hacían. Así es. Es que yo creo que cuando tú te aferras a un esquema, si no tienes los jugadores con la capacidad técnica, es muy difícil que se pueda reflejar en el campo. Entonces tú tienes que adaptar con los jugadores, con el perfil que tú tengas. Y creo que Valverde es un técnico que ha entendido muy bien eso, porque si tú miras en la época de Guardiola, era impensable que estuviera un Arturo Vidal en la cancha. O sea, eso era impensable, que Arturo Vidal tuviera alguna oportunidad con Guardiola. Nunca iba a jugar. En aquella época, en la época de Guardiola a la que tú te refieres, digamos que el jugador más tosco era Sergio Busquets y también Yaya Touré. Y mira que son unos tremendos jugadores que quitan balón de manera muy exquisita en su momento. Claro. Claro, no, por supuesto. Incluso Touré, que yo sigo pensando que era un jugador exquisito desde el punto de vista de las maneras, y lo volvió a demostrar, por supuesto, en el City. Bueno, ya por supuesto que la edad no perdona. Se fue porque de todas maneras era el que menos. era el que menos. Claro, por supuesto que era súper impensable que un jugador como Arturo Vidal encajara, digamos, en aquella filosofía. Pero el tema evoluciona y estoy de acuerdo, Antonio, así es. No, y en esa época Guardiola quiso tener como un jugador músculo, que en su época estuvo a Keita. Y después, después tuvo uno que llegó y le fue terrible en el Barcelona, que fue Alex Song, el camerunés, que venía del Arsenal, que Guardiola, aunque Alex Song era un jugador de un toque bueno, era bueno, pero no era ese músculo que necesitaba. Y Guardiola se dio cuenta de que no, que tenía que volver a su estilo con los jugones y los chiquiticos jugones, y murió con su estilo. Ya Luis Enrique ya empezó. Y ganó, claro, ganó dos Champions, ganó Copa del Rey, ganó todo lo que le dio la gana con este equipo. Y creo que el Liverpool es ese fútbol vertical donde tú tienes que tener, no futbolistas, tienes que tener máquinas. Aunque eso pasa factura, porque estos futbolistas cuando empiezan a tener bajones físicos, creo que difícilmente van a volver a su nivel. Ya pasó con Marcelo Bielsa. Jürgen Klopp debe ser un admirador de Marcelo Bielsa, porque ese fútbol vertical, el que lo hacía de esa manera perfecta era Marcelo Bielsa con la selección argentina. Entonces no sé qué tanto los futbolistas físicamente le pueden responder a Jürgen Klopp, pero ese fútbol de Liverpool, de toque, precisión y de esos tres delanteros que se entienden a la perfección, eso es un estilo que Jürgen Klopp ha implementado en este Liverpool, así como lo tuvo en su momento en el Dortmund, no con jugadores tan verticales como los tiene ahora en el Liverpool, que en el Dortmund tenía jugadores más de toque. Tenía a Gosens, tenía a Kagawa, tenía al turco, ¿cómo se llamaba el turco que jugó en el Madrid? Nuri Sahin. O sea, tenía jugadores más de toque, más de posesión. Marco Reus. Acá en el Liverpool tiene unas máquinas de correr y unas máquinas de precisión que se tienen a la perfección, un engranaje perfecto. El otro estilo acá, Ajax, como dice el compañero, la escuela de Johan Cruyff, el toque rápido, preciso y sereno. Cuando tiene la oportunidad, balón entre líneas y siempre buscando el delantero centro, juegan perfecto por las bandas, se rotan las posiciones. Mira, tú ves a este Ajax y yo todavía no sé de qué juega De Jong. De Jong juega de 5, de 6, de 8 y muchas veces cuando el equipo ataca en bloque llega remate de gol. O sea, aquí ahí todos se rotan las posiciones. Es una vaina espectacular. Dusan Tadic, el volante posicionalmente y nominalmente número 10, tiene 17 goles marcados en esta temporada. El volante de armado. Para confirmar lo que tú indicas acerca de las posiciones y las rotaciones, porque básicamente lo que lo hemos visto con Barcelona clásico de Frank Rijkaard y luego ya con Guardiola es que cuando un jugador baja, otro en la línea, sin importar de qué línea sea, si de primera línea o de segunda línea, debe ocupar esa posición. Y fue cuando surgió el concepto del falso 9. Eso lo hace este Ajax. Y por eso es tan difícil de marcar y por eso Juventus se confundió tanto a la hora de decidir si hacía marca personal, si hacía marca zonal, si hacía marca mixta, porque no sabía dónde jugaba cada quien. Así es. Y lo único que le falta a ella es un killer. Un killer. Si ella tuviera un 9 goleador, este equipo, sin exagerar, creo que podía llegar a la final de Champions y ganarla perfectamente. Pero, y el Tottenham si tiene ese toque de fútbol inglés, de la potencia, de la fuerza, pero como dijo el compañero, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, tiene el sello suramericano de Pochettino, que también le da la pausa con Eriksen, con Son, jugadores que cogen el balón. Estas semifinales no se va a dar un champú de estilo, porque lo que hay es buen fútbol de parte y parte de cada equipo. Hay un tema acerca de los estilos que yo, digamos, quiero ponderar. Y es que ahorita tú comentabas acerca del estilo de Klopp y digamos, de su similitud con Bielsa, en el sentido de que les exige a los equipos un rendimiento físico y psicológico, digamos, superlativo para que puedan rendir y que cuando se caen es difícil que se levanten. Sin embargo, los equipos de Klopp, digamos, han mostrado bastante más regularidad que los de Bielsa en ese sentido. Ahora, yo no creo que difieran mucho esos dos estilos del estilo del fútbol total que digamos, predica o que está practicando el Ajax en este momento. Lo que pasa es que le incluyen algunos ingredientes más, como el hecho de que tengan jugadores de características, digamos, un poco más exquisitas, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, algún purista me dirá que estoy cometiendo, digamos, algún sacrilegio diciendo que el estilo del fútbol total del Ajax, y sobre todo el que está practicando hoy, se parece un poquito a lo de Bielsa, pero yo creo que no es tan así. El fútbol total es eso, es un tema de bloque, de mantenerse juntos, de derrotar. No creo que les haga tanta falta el killer, fíjate que todos tienen un montón de goles marcados en la temporada. Así que por ahí puede suplirse esa falencia. Sí, pero creo que desperdicia mucho gol. Y de lo que tú dijiste del estilo del Catenacho, yo creo que nadie extraña el Catenacho. Yo no creo que alguien extrañe el fútbol de Giovanni Trapattoni, ese fútbol rancio de que la figura es el volante de marca, estilo Gattuso, Alessio Tacchinardi, Moreno Torricelli. Yo no creo que nadie extrañe esos tipos. Eso eran las figuras de los equipos italianos. Tú veías, en la Roma había uno, Damiano Tomasi. Tomasi, era claro. La figura y era volante y de marca. Hasta los 36 años. Sí, no, eso sí, que los italianos pueden jugar hasta los 40 años sin... Al igual que De Rossi, claro, que sigue jugando. Tú mirabas a la Juve de esa época y la estrella era Edgar Davis. Edgar Davis yo creo que era la estrella por encima de Zidane en esa época. Tú mirabas el Milan y era Gattuso, o en su época Franco Baresi. Bueno, al menos Edgar Davis salía y era contratado en mayor cantidad de cuñas publicitarias que Zinedine Zidane. El Pitbull. Él era un marketing en esa época. Así es, la banda de Nike, de Adidas, de Pepsi, sí, todas de la época. Entonces tú veías en esa época el fútbol italiano que los defensas y los volantes centrales eran las figuras. Nesta, Maldini. O sea, era una cosa loca. Costa Curta, Billy. Bien, un buen análisis acerca de los cuatro clasificados a las semifinales de esta Liga de Campeones de Europa. Les quiero cambiar de tema rápidamente antes de irnos. Esta semana se comentó mucho acerca del futuro de James. James Rodríguez es un jugador que siempre da mucho de qué hablar. Por lo que sea, tiene prensa permanentemente. Es una especie de ADD de la época. Siempre hay comentarios alrededor de él, por sus decisiones amorosas, por su vida nocturna, por la ropa que usa, por las declaraciones que no da, porque muy pocas veces se escuchan declaraciones de James, por la razón que sea. Pero el hecho es que siempre aparece en las diferentes portadas de los diarios, tanto en España como en Latinoamérica. Esta semana hubo mucha especulación acerca del futuro de James. Los diferentes medios virtuales, de fuentes que desconocemos, aseguran que James Rodríguez no va a seguir jugando en el equipo Bayern de Múnich y que tampoco lo querría Zinedine Zidane en el Real Madrid. Pero no vamos a analizar eso. Desconocemos las razones en caso de que ninguno de los dos clubes quiera tenerlo. Pero quiero ir al trasfondo. ¿Sigue existiendo para ustedes o sigue siendo válido para ustedes ese tipo de jugadores en esa posición en el fútbol actual? Quiero decir, si retomamos y miramos rápidamente los cuatro clasificados de la Liga de Campeones de Europa a semifinales, encontramos a Tadic en el Ajax y encontramos lo más cercano podría ser Eriksen, que cumple roles diferentes en el Tottenham Hotspur. Pero quiero decir, ¿será que se acabó el mercado para jugadores tipo James Rodríguez, tipo Mesut Özil? Tipo pasadores clásicos, entre líneas, estilo Xavi, Iniesta, sin marca, claro. Lo que pasa es que la evolución del fútbol, el fútbol cada vez más dinámico, los futbolistas cada vez son más atletas. Entonces creo que ese futbolista que le daba la pausa en el medio campo, calzaba la cabeza, miraba para la izquierda, miraba para la derecha, miraba para el centro y todavía tenía el balón en los pies, se ha perdido un poco por la misma dinámica de lo que es el fútbol. A pesar de lo que estábamos hablando ahora de las clases de estilos que existen en el fútbol, que hay estilos de posesión como el Barcelona, estilos de verticales como el Liverpool, creo que con el tiempo se va a terminar, o ya para mí se perdió ese estilo del clásico futbolista 10. Es más, por lo general los tiran a una banda. James prácticamente lo han pegado a la banda izquierda, y hasta en la selección Colombia ha pasado eso, que se pega mucho a una banda y se han dedicado a jugar los partidos por las bandas. Ya muy poco se juega por el centro, que a veces también era una cuestión de pronto leer partido cuando los equipos, cuando en la época del pibe, que todo era por la mitad, cero bandas, los laterales solamente subían hasta mitad de cancha, soltaban el balón al volante central que estaba en el momento, y ese se lo pasaba al volante 10, que era quien repartía el juego y quien le daba salida al equipo. Hay muy pocos. James yo creo que es un volante 10, a pesar de que lo pongan de 11. James es un volante 10, James perfectamente puede jugar en el medio del campo, James es un pasador exquisito. Yo creo que no encajó en el estilo de Madrid, porque Madrid no juega con ese estilo de juego. En ese momento mucho menos con Zidane. Y en el Bayern ha pasado lo mismo. Entonces yo creo que debe reinventarse ese tipo de jugadores. Creo que con el tiempo el volante 10, la camiseta 10 solamente va a ser un número más en la cancha, no porque sea el que más juega, como hace 20, 30 años, que el que tenía la camiseta 10 era el que más jugaba en el equipo, era el que ponía los pases, o sea, el que ponía a jugar el equipo. Si tú preguntabas, ¿y quién es el que pone a jugar el equipo? El 10, ya actualmente en el fútbol ya eso no se ve. No me hagas recordar la época en la que Real Madrid le dio la camiseta número 10 a la Sana Diarra. Bueno, yo creo que en efecto, eso que comentas, Antonio, respecto de la evolución del fútbol, ha hecho olvidar un poquito el tema de la figura del 10 clásico. Yo, me dirán romántico, pero soy, digamos, un acérrimo admirador de los jugadores que todavía conservan características de pasadores, de jugadores que tienen esa pausa adicional que no tienen los que hoy en día son más atletas que futbolistas. Me gusta, digamos, ese jugador que simplemente mirando hacia atrás pone un pase hacia adelante, estilo Ronaldinho, dejando solo un delantero contra los arqueros. Como tu ídolo, Pachequito, en el Junior, que tú muchas veces decías que Pachequito merecía jugar en Madrid y no entendías por qué Madrid nunca se fijó en Pachequito. Bueno, compañero, lo que pasa es que cuando yo veía jugar a Pachequito todavía no tenía parabólica y no veía jugar Madrid. Difícilmente podía yo aspirar, digamos, a tan alta dignidad para mi querido ídolo Víctor Danilo. Se perdió ese talento en el Junior. Sin embargo, quiero decirte que ya que hablaste un poquito del Junior, y porque no lo podemos olvidar nunca, tengo que decirte que volvió a ganar a pesar del pobrísimo fútbol que está mostrando con Luis Fernando Suárez, y que, digamos, contextualizando el tema de lo que venimos hablando, el fracaso del Junior en esta temporada yo lo atribuyo a que justamente el año pasado tenía un pasador eximio que además estaba en un tremendo nivel, Harlan Barrera, que ponía a los delanteros al menos una o dos veces mano a mano con los arqueros por cada partido. Ya no va a seguir en Argentina. No, le ha ido muy mal en Rosario, pero al Junior también le ha ido muy mal sin Harlan, porque se perdió el mediocampo del Junior. No tuvieron otro que reemplazara ese jugador, y es por lo mismo, porque ese tipo de jugadores ya no están saliendo, porque en la formación de niños privilegian otro tipo de cosas. Aspiro yo que salgan otro tipo de, o más bien más 10 clásicos, porque yo sí creo que a las cualidades de los jugadores de hoy en día, que son súper rápidos y súper precisos, con uno que piense, con un Zidane, con un Ronaldinho, con un Pibe Valderrama, que ponga pase entre líneas, por supuesto que lo potencian de una manera increíble. Sí, eso también. Todavía hay jugadores, hay Gundogan, hay Mario Götze, hay jugadores, digamos, en Boca Juniors hay un par de juveniles que se me escapa el nombre en este momento, que tratan de emular un poco lo que hacía Riquelme. Están los Juan Fernando Quintero, que también son pasadores espléndidos. Ojalá, por el bien del espectáculo, no se pierdan ese tipo de jugadores que también nos deleitan con la magia de sus pases en cortada, en puñalada, entre línea, cuchareteado, en fin. Y ojalá también, de la magia del fútbol. Y ojalá también por tu Junior que vuelva a Comesaña, porque ese es el mal, o sea, lo peor que le ha podido pasar el Junior es dejar ir al pelo de burra. Yo creo que ese tipo, cuando vuelva a Barranquilla, van a tumbar. Llegó a Barranquilla, por eso volvió a vivir a Barranquilla, imagínate. En esto, yo creo que la estatua esa que le estaban haciendo a la afuera del estadio, la inauguran en estos días. Va a volver Comesaña, eso no lo pongan en duda. Comesaña vuelve a Junior, primicia, no sé qué día es hoy, no sé qué día del año es, pero Comesaña vuelve a Junior, versión. Yo creo que ya se. Los que más han tenido versiones tanto en el fútbol como en el cine es Jason, Martes 13, y después viene Comesaña y ahí pegado Freddy Krueger, pero son los que más han tenido secuelas en cada uno en su respectiva área. Muchachos, como siempre, muchas gracias por participar de Estero Fútbol y los escuchamos la próxima semana. Ok, compañero, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Antonio. Gracias, Euclides. Gracias por perdernos el rato. La mala temporada del Real Madrid podría provocar una revolución en la plantilla del conjunto blanco. Florentino Pérez lleva años sin invertir en grandes fichajes, pero parece que este verano tendrá que rascarse el bolsillo. Esta situación coincide con la de hace 10 años, cuando el Real Madrid vivía uno de los peores momentos de su historia. La temporada 2008-2009 se saldó sin ningún título para los merengues, que cayeron eliminados por el Real Unión en 16avos de final de la Copa del Rey, fueron goleados por el Liverpool en octavos de la Champions y claudicaron en Liga ante un Barça de Guardiola que ganó 2-6 en el Santiago Bernabéu. En aquella campaña, lo deportivo fue un desastre, pero lo institucional resultó un auténtico escándalo. El diario Marca demostró que Ramón Calderón había amañado la asamblea de socios, lo que provocó su dimisión como presidente y la convocatoria de elecciones para el mes de mayo. Florentino Pérez, que ya había sido presidente del club de 2000 a 2006, decidió presentarse al cargo y fue investido el 1 de junio de 2009 tras ser el único candidato. Vuelve la ilusión, así decía el lema de su campaña, en la que prometió renovar la plantilla a base de talonario. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de, en este año, hacer algo muy importante, si lo tengo que decir. Ese es nuestro reto. Y como he dicho, pues a lo mejor tenemos que adelantar, desde luego, lo que hubiéramos hecho en dos seguro y a lo mejor probable. Dicho y hecho. Ese verano el Real Madrid revolucionó el mercado de fichajes al incorporar 8 jugadores y gastar más de 250 millones de euros. El principal cambio se produjo en el banquillo, donde Manuel Pellegrini se convertía en el nuevo entrenador merengue. La prensa especulaba con muchos nombres, pero el objetivo principal del club era juntar a Kaká y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo. La tarea de juntar a dos de los mejores jugadores del mundo parecía imposible, pero fue tomando forma con el paso de las semanas. El brasileño fue el primero en llegar y se convirtió en el primer galáctico de la nueva era después de que los blancos pagasen 67 millones de euros al Milán. Lo de Cristiano fue más sencillo, ya que el portugués había firmado un preacuerdo con el anterior presidente y Florentino solo tuvo que ejecutarlo. El portugués costó 94 millones y se convirtió en el fichaje más caro de la historia en aquel momento. Con las dos estrellas del proyecto aseguradas, Florentino quería encontrar un delantero que completase el tridente. El objetivo era David Villa, pero cuando el acuerdo estaba casi cerrado, se acabó frustrando su fichaje. El presidente estuvo rápido y viajó a Lyon para cerrar el acuerdo con Karim Benzema. El delantero galo llegaba por 35 millones de euros. Después de estos tres grandes fichajes, la otra obsesión del nuevo proyecto era españolizar la plantilla. Raúl Albiol fue el primero en llegar procedente del Valencia por 15 millones. Después se recuperó a los canteranos Álvaro Negredo por 5 millones y Esteban Granero por 4, y se firmó a dos retales del Liverpool. Álvaro Arbeloa llegó por 4 millones y Xavi Alonso por 34,5. Además, el equipo blanco incorporó al cedido Ezequiel Garay, que llegaba procedente del Racing de Santander. Después de tanta inversión, Florentino Pérez tuvo que aligerar la plantilla y vender a algunos jugadores importantes. Van Nistelrooy, Michel Salgado, Cannavaro, Codina o Faubert se marcharon con la carta de libertad, mientras que Heinze, Miguel Torres, Dani Parejo, Saviola y Javi García fueron traspasados. Álvaro Negredo acabó siendo revendido al Sevilla por 15 millones, mientras que los holandeses Huntelaar y Sneijder se fueron al Milán y al Inter por el mismo valor. La mayor venta de aquel curso fue la de Arjen Robben, que tras tres temporadas llenas de lesiones e irregularidad, acabó marchándose al Bayern de Múnich por 25 millones de euros. Con esas 13 bajas, el Real Madrid ingresó 88 millones y medio, que restados a su inversión en fichajes, dejaron en 170 millones el coste del nuevo proyecto de Florentino Pérez. A pesar del desembolso del club, aquel Real Madrid no ganaría ningún título, pero pondría las bases de un equipo que acabaría volviendo a ganar títulos en España y en Europa. 10 años después,